Bien, hoy os presentamos en esta extensión del Contrainformativo Semanal las propuestas y los proyectos que se están gestionando desde los grupos y acampadas que funcionan en Zamora y Salamanca. Nos lo presenta Carmen, una de las participantes de estas acampadas y también participante del movimiento de Soslaciana. Más gordo, por así decirlo, pues quizás empezó con el informe este medioambiental sobre la problemática que hay en la provincia de Zamora, y lo inicié a raíz de la acampada aquí en La Ciana, porque bueno, yo con la acampada del 15M sí que me relaciono, hay temas que trabajamos en conjunto, pero no voy periódicamente a las asambleas, pero colaboro en alguna medida. Y entonces, cuando me marché de aquí de La Ciana para allá, empecé a investigar, a coger muchos temas. Mi padre sabía bastante sobre desarrollo rural y así me ayudó, y pues elaboré el informe que ayer dejé aquí y tratamos la problemática del lobo en la Sierra de la Culebra, pues todo lo que está pasando por allí ha pasado y qué podría pasar. Lo mismo con el burro, la raza autóctona zamorano-leonesa, cómo se conserva allí y cómo se puede conservar mejor. Tratamos la flora, que bueno, todavía hay que investigar bastante sobre eso. Tratamos el tema de un centro logístico que están haciendo en un pueblo donde hicieron mejoras en el canal de riego y unos años después proyectaron ahí un centro logístico que además no tiene industria esa zona, o sea que es un pelotazo de dinero en verdad. Y se han expropiado muchas tierras, muchas familias, que además se empleaban en ganadería sobre todo sostenible, y bueno, pues familias que ahora están jodidas de dinero y fuera de sus tierras donde trabajaron siempre. Y ese centro logístico no se le ve futuro ninguno, o sea que no se sabe muy bien qué pasa ahí. Investigar un poco por ahí. Luego también en la Aldehuela pues hacen una feria que se llama Ecocultura y se lleva haciendo ya unos cuantos años y bueno, es un proyecto bastante bueno. Pues en este informe también están los contactos de todas las personas que participaron en esa feria durante estos años a nivel nacional, sobre todo se centra en Zamora, pero a nivel nacional. Y luego también contactos conseguí en Salamanca, están haciendo un mercado de agricultura ecológica, de una gente que está trabajando en un pueblo a 15 kilómetros de Salamanca, van 3 días a la semana a vender sus productos. Y pues allí me dejaron muchos contactos de toda Castilla y León y seleccioné los de Zamora porque esto eran muchísimos contactos, no podía meterlos todos y seleccioné únicamente los de Zamora. Aunque sería interesante tenerlos todos y creo que los podría conseguir, pero bueno. Y no sé, bueno, Sanabria también, están construyendo el AVE ahora por allí, y es un ave que pasa por Zamora, atraviesa Sanabria Reserva Natural, y no lo podemos disfrutar porque no hay parada del ave en la provincia de Zamora. Entonces es solamente el paso de ese ave para ciertas personas con un poder económico que se lo pueden permitir, porque además no es un precio popular lo que cuesta. Y seguro que se me pasa algún tema, pero bueno, más o menos es eso lo que consta en este informe. Aunque está en proceso todavía, no está acabado. Lo que os he dejado aquí, vamos, es que soy bastante perfeccionista, quiero seguir investigando porque hay mucho tema y creo que puedo nutrirme de muchas más cosas para elaborarlo bien. Le preguntamos también a Carmen sobre la relación que existe entre las diversas luchas medioambientales en Zamora y Salamanca con otras luchas que se están realizando, por ejemplo, aquí en León o, por ejemplo, en Madrid. Pues es lo que quiero ver ahora, porque me he marchado de Zamora y estoy estudiando en Salamanca y piso muy poco por Zamora porque al final falta de tiempo, me vengo aquí los findes en vez de irme a Zamora, aunque mi madre me riña. Y nada, pues ahora Navidades quería aprovechar para eso, para ponerme en contacto con la gente de allí, ver cómo va el tema. Sé que hay una sede de Ecologistas en Acción que acaba de abrir, que es la única provincia de Castilla y León donde faltaba la sede, que no tenía sede y la acaban de abrir hace nada. Quería ponerme en contacto con ellos también y presentarles estas Navidades, si consigo acabarlo, presentárselo a ellos también, que lo aprovechen y que nos juntemos en líneas de acción. Y pues el tema en Salamanca respecto a medio ambiente, no sé cómo está. Me gustaría también asistir a alguna asamblea y ver, porque en Salamanca ahora tenían otras ideas en la cabeza también. Yo sobre todo estuve en una asamblea donde se habló de ocupación y tenía muchas ideas como hacerse como un informe de todos los sitios que están vacíos, por qué, quién los tiene en propiedad y hacer como ocupaciones nómadas, ¿no? Estamos aquí en un sitio, hacemos una lista de todo lo que podemos hacer en este sitio, aguantamos todo lo que podamos aquí, todo lo que se pueda, pero si nos largan, ¡pum!, tenemos otro sitio donde sabemos ir. Y tenemos otro, y tenemos otro, y tenemos otro, y tenemos otro, como una ocupación itinerante por todos los sitios, planteando en cada sitio qué se puede hacer, para qué puede servir ese lugar en vez de estar vacío. Y ese es el único proyecto que me llamó mucho la atención y me quiero enterar mejor ahora que vuelva a Salamanca. Luego, otra cosa que nos unió a Zamora Salamanca fue en septiembre. Teníamos desde Zamora una idea, que era un mercadillo de intercambio sin dinero, que lo llamamos trocaduero. Y empezamos a prepararlo y tal, muchísimas trabas administrativas, nos denegaron, lo volvimos a intentar, que si vete a hablar con el de cultura, que si vete a hablar con el de economía, y si... Y al final, nada, yo me tuve que ir a Salamanca, se quedaron allí preparándolo, pero al final no se ha podido hacer. Estamos a diciembre, ya han pasado unos cuantos meses y no se ha hecho. Yo proponía ahora en Navidad, si no conseguimos un espacio en la vía pública, porque es bastante costoso, la verdad, pues tenemos un local, que es donde está la radio, Radio Ágora, donde, bueno, se llevan a cabo muchas cosas, y queríamos hacer allí como un estocaje de almacenamiento de cosas que la gente no utiliza y que podrían servir a otra gente. Y ahora con la temática de Navidad y todo eso, pues me parece que queda muy bien encajado. Y desde ahí pues volver a promover el trocaduero, a ver si sigue para adelante. Y es que me fui a Salamanca después de empezar a organizar esto y justo allí coincidí, estaban acampados en la Plaza Mayor, pues por lo de... No sé exactamente por qué era. Bueno, el caso es que estaban allí acampados y habían pedido permiso para acampar. Era una acampada itinerante de una semana y pasaban 2 días en cada sitio, sitios estratégicos. Y ese era el último sitio, que era la Plaza Mayor, y allí me los encontré y me puse en contacto con una chica que justo había preparado un mercadillo de trueque para esos días. Y lo habían hecho un día, sin pedir permiso ni nada, y les salió muy bien. Dicen que muchos niños, muchos abuelos allí cambiando cosas, niños que dejaban su cazadora por un juguete con el consentimiento de los padres, y bueno, que funcionó muy bien, que se estableció un diálogo social, al fin y al cabo, que es, yo creo que lo que buscamos, un vínculo social en la ciudad para poder seguir luchando. Y al día siguiente, al ver tanto éxito, pues quisieron volver a hacerlo. Pero ¿qué pasó? Llegó la policía y dijo que les podría multar por venta ambulante, y la multa va entre 1.500 y 3.000 euros. Entonces, claro, recogieron todo y se acabó. Y yo justo llegué al día siguiente de esto y les conté los problemas administrativos que teníamos en Zamora, y ellos, claro, no habían pedido permiso para hacerlo porque entraba dentro de las actividades de la acampada, que para ellos sí habían pedido permiso. Pero Y bueno, bien, han ya llegado para desde la estación de finalizar, venta ambulante. miramos de localizar pues algún tipo de medio para poder contactar con ellas y para poder seguir estas uniones que tanto nos fortalecen tanto a los unos como a las otras. Sí, está. Hay una página, no sé si es un blog o una página, y ahí está sonando Radio Ágora todo el rato en la página web. Bueno, también ponen música y esas cosas. Y eso, ahora han hecho un fanzine que le lo sacaron. Fue una idea que se propuso cuando empezó esto el 15M, y lo han sacado el 15O. El 15O lo sacaron. Y no sé con qué periodicidad lo van a hacer, pero bueno, yo pensaba ponerme en contacto con ellos, con Radio Ágora y el fanzine Plaza, para hablar sobre lo que está pasando aquí y difundirlo allí. Porque había mucha gente interesada, pero claro, yo me marché de Zamora y no he podido contactar con ellos otra vez, y bueno, tengo mil historias en la cabeza. Entonces, ahora aprovechar las Navidades para Pa' eso. currar. Claro, para currar en la tierra. ¿Y alguna cosa así que plantear a la Ciana? Falaciana, que Sí. mucho ánimo, mucha fuerza, mucha energía, que aquí hay una semilla de la leche que hay que regarla cada día. cada día yo intentaré colaborar todo lo que pueda, porque esta tierra no sé, me ha tirado mucho. De verdad que mi madre me decía, pero ¿qué te vas a la Ciana otra vez? ¿Qué tienes tu pai? No sé qué. Y joder, que sí, que lo veo, que en 3 meses he venido 3 veces y no es que me quede cerca, ni me sea fácil venir por el dinero. Bueno, ahora César trajo el coche y mejor, pero vamos, que me gustaría que todos los que estamos aquí siguiésemos viniendo con periodicidad y aunque estemos en la distancia, sigamos colaborando, regando la semilla cada día o cada vez que se pueda. Y bien, ya hoy nos despedimos de esta extensión del contrainformativo semanal que hacemos todos los domingos a las 8 de la tarde aquí en Radio Lila. Y os dejamos ya con la finalización, con esta música del grupo Low Cost, también de Jamendo, de música libre, y esta canción que se llama A Cup of Coffee.